all the women can't handle it. And I hear my Santa, yo, smoke to my wood. Watch out, watch out. A veces ando triste, y quiero estar bien. Tengo que usar mi hierba para sentirme cool. Te amo mucho, ganga, porque tú eres tal. Siempre estás conmigo, controlas mi sentido. Tú siempre estás conmigo, sin ti no puedo vivir. Porque tú eres el amor de mi vida, tú eres mi consentida. Porque cuando yo me siento solo, te hace sentir lo mejor de mi vida. Yo me siento relajado, menos fastidiado, menos estresado con los problemas que me tienen ya cansado. Triste, y quiero estar bien. Tengo que usar mi hierba para sentirme cool. Te amo mucho, ganga, porque tú eres tal. Siempre estás conmigo, controlas mi sentido. Tú siempre estás conmigo, sin ti no puedo vivir. Cuando fumo mi ganja, yo me encuentro feliz. Cuando yo tengo ganja, yo quiero estar chilling. Por eso fumo ganja, ¿sabes lo que es? Cuando pruebas de ella. A veces ando triste, y quiero estar bien. Tengo que usar mi hierba para sentirme cool. Te amo mucho, ganja, porque tú eres tal. Siempre estás conmigo, controlas mi sentido. Tú siempre estás conmigo, sin ti no puedo vivir. Porque tú sabes que yo te quiero, si no te encuentro me muero. Porque tú sabes que yo te amo, antes de comer te llamo. Porque tú sabes que sin ti muero, por eso te busco primero. Porque tú sabes que eres mi vida, mi sueño, mi fantasía. A veces ando triste, y quiero estar bien. Tengo que usar mi hierba para sentirme cool. Te amo mucho, ganga, porque tú eres tal. Siempre estás conmigo, controlas mi sentido. Tú siempre estás conmigo, sin ti no puedo vivir. Something, brother. Yeah, yeah. Me siento tranquilo, ando relajado. Cuando estoy contigo, no ando sofocado. Ando relajado, no ando fastidiado. Ando bien chilling, ando bien good. Yeah, yeah. Ando very good. Yeah, yeah, yeah. Ando very good. A veces ando triste, y quiero estar bien. Sí, tengo que usar mi hierba para sentirme cool. Te amo mucho, ganga, porque tú eres tal. Siempre estás conmigo, controlas mi sentido. Siempre estás conmigo, sin ti no puedo vivir. Sin calambrera. Y ahí dice, ¿qué pa' con head, brother? Jesus ready now, JTC, JTC. That's good, brother. Dipomang, detail, flower. This is flow.